Bueno, cóctel de Carvaz, Norma Ruti, vicepresidenta segunda, felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, hoy agarré justito, dimos la primicia casi expresiva. Justo, que me llamó Fabricio, yo estaba saliendo del salón del escrutinio. Bueno, contenta, sí. Sí, contenta, porque bueno, más allá del triunfo, tenemos un buen grupo de trabajo. Tenemos muchísima gente de las rurales ofreciéndose para trabajar con nosotros y en realidad fue una elección y todo un proceso eleccionario en armonía, en lo cual significa que después podemos juntarnos y proyectar cosas juntos. ¿Cuál es tu trabajo fundamental, Norma, en la comisión? Bueno, todavía no hemos redistribuido las tareas, pero si yo tengo que elegir, me quedo con la acción gremial, el trabajo con las rurales y bueno, y todas las relaciones o trabajo que pueda haber en legislativo o con el resto de las entidades, pero me gusta la parte gremial. ¿Vos habías imaginado que alguna vez ibas a estar en esto? No, jamás, nunca. Imagínate que nunca me imaginé estar en la sociedad rural. Claro. Así que bueno, en realidad todo ha sido una sucesión de acontecimientos, una situación forzosa que después me fui arrastrando y bueno, y yo soy de... Me gusta y además cuando tengo algo, en realidad estoy defendiendo algo de lo cual toda la vida escuché, viví y bueno, y uno lo lleva muy incorporado, ¿no es cierto? De cual uno sabe lo que es vivir en el campo, bueno, pasar las buenas y las malas en el medio del campo. Bueno, entonces creo que estoy defendiendo una causa lógica. Y además de eso también, bueno, lo tomé con responsabilidad y con honestidad de venir acá a defender lo de la gente que queda allá adentro, ¿no? No me tomo esto como el escalón para determinadas cosas. Si bien sabemos que estas cosas ocurren, porque son inevitables, sí. Pero yo no dejo de ser la Norma de Olavarría y defendiendo y trabajando por los de Olavarría y toda mi zona. Es decir, yo quiero traer acá la voz de toda la zona. Bueno, hoy está acompañando el presidente de la sociedad rural también, Fernando Luis, que se sorprendió un poco con el premio, que es para la sociedad rural, no es para él, pero sí dos años de asistencia perfecta, así que eso también es un galardón para la sociedad rural de Olavarría. Sí, por supuesto, la sociedad de Olavarría tuvo, la sociedad rural tuvo un bache institucional acá dentro de Carvaz, pero bueno, yo creo que tuvo, siempre le reconozco el trabajo de Tete Yeramendi y bueno, parecerse a él va a ser muy difícil, pero por lo menos tratar de hacer lo mejor posible para defender lo que él defendió con tanto entusiasmo. Y hoy hay mucho para luchar, ¿no? Hoy hay mucho, sí. Hay muchas cosas, uno ve lo político, bueno, pero también hay muchas otras cosas, derechos de los productores que están así un poco a la deriva. Bueno, Norma, felicitaciones nuevamente, seguimos como siempre al lado de la sociedad rural nosotros. Gracias. Y bueno, y atentos a tu labor también. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que los productores de Olavarría sepan que mi cargo está para disposición de ellos, para cualquier cosa que necesiten. No tienen más que llamar. Gracias. No, gracias a vos.